¿Qué tiene que ver el trabajo con la espiritualidad? Esta es una pregunta que últimamente está apareciendo en mis oídos cada vez con más frecuencia. Y creo que la respuesta depende de cómo definamos al espíritu. Si llamamos espíritu al principio que impulsa la existencia, a esa fuerza que inspira y sustenta la vida, si llamamos espiritual a toda acción y actividad que favorece la vida, la conexión, la superación y la trascendencia, si estas son las definiciones que tomamos de base, entonces desde esta mirada las actividades que realizamos en el ámbito del trabajo son netamente espirituales. Más aún, el desarrollo espiritual bien entendido otorga una capacidad para producir resultados superadores en forma sustentable. Y cuando quienes buscan mejorar y tomar decisiones estratégicas, cuando ellos se percatan de la relación causal que existe entre una buena espiritualidad bien entendida y la efectividad de las organizaciones, entonces creo que se abre una interesante ventana de oportunidades para desactivar estas cuotas de sufrimiento, de malestar innecesario y perseguir riqueza material y avance tecnológico sin enajenar lo más valioso que tenemos, que es a nosotros mismos. Si bien el costo, o más bien, si bien el corto plazo, en el corto plazo es posible llegar a obtener logros sobresalientes sacrificando mi identidad más profunda y desactivando con mis actos o descuidando con mis actos el ámbito de los valores, esta estrategia de descuido no puede sostenerse por mucho tiempo, ya que erosiona la estructura básica sobre la que se sostiene todo ser humano, dentro y fuera de las empresas, que es el ser. Y sin cuidar el ser, no hay manera de lograr un mejor hacer y un mejor tener. No creo en eso de que para tener más tenés que sacrificar al ser, ni que para ser mejor tenés que sacrificar el tener. Tal vez pensar el ser y el tener como dos opciones entre las cuales tengo que elegir sea una de las razones de fondo de muchos de los serios problemas que tenemos en el nivel personal, colectivo y planetario. Ser y tener son para mí dos factores de una misma cuenta, el bienestar humano, pero en este caso creo que el orden de los factores sí altera el producto. El desarrollo espiritual que mencionaba antes tiene un requisito indispensable, que es estar atento momento a momento a lo que nos sucede en el momento presente. Esta atención nos permite tener una mejor capacidad de observación y esta observación amplificada, producto de la atención, nos va a ayudar a actuar con más efectividad consciente en el ámbito donde nos desenvolvamos. La conciencia es determinante a la hora de mejorarme y de mejorar. Por ejemplo, algunas prácticas espirituales dentro del ámbito laboral que no implican ponerse una túnica ni hacer nada extraño. Es espiritual explicar los problemas con responsabilidad. Es espiritual reflexionar sobre lo que voy realizando para ver cómo hacerlo mejor, encontrar formas positivas de interpretar los hechos, aprender de los errores, comunicarme con mayor franqueza, con mayor autenticidad, con respeto, escuchar para entender al otro, tratar de honrar o honrar mis compromisos y mis promesas, resolver los conflictos que enfrento de manera colaborativa, de manera creativa, permanecer en equilibrio ante situaciones emocionales turbulentas, pensar positivamente, relacionarme con empatía. Todas estas son prácticas espirituales que pueden tener un enorme impacto dentro de del ámbito del trabajo. Ahora, ¿qué podemos hacer para desarrollar nuestra atención, nuestra conciencia? Y aquí la práctica espiritual más efectiva, más probada, es la práctica de la meditación. ¿Y qué es meditar? Y meditar es simplemente estar serenamente atento a lo que sucede en el momento presente. Prestando atención a algo, ese prestar atención nos permite mejorarlo. Y dar nuestra atención es la forma más simple y más barata que conozco de dar amor.